esperando estabas tú, con lágrimas en los ojos, espérame, dijiste así. Yo cometí un error, arrepentida estoy, pero él no me quiere ver, no, no me quiere perdonar. Perdónala, perdónala, no le hagas sufrir. Perdónala, perdónala, no le hagas llorar. Perdónala, no le hagas llorar.